a pesar de que nosotros llevamos muchísimos testimonios, muchísimas documentaciones que contienen varias sentencias del Consejo de Estado, de los tribunales administrativos, de los juzgados administrativos, de las mismas procuraduría en las cuales avalan los, las peticiones y las solicitudes de las primas de servicio. Este es el mes en que se deben pagar las primas de servicio, a tanto a las partes particulares como a los funcionarios públicos. Nos vemos que hoy me sancionan por haberle reconocido a mis funcionarios una prima de servicios que no son, son 15 días de salario. Yo tuve una solicitud de los funcionarios en el año 2008, de los cuales me lo hacían por la precariedad de los salarios que se tienen. Yo en esa situación, obviamente, elevé un proyecto para que el Consejo lo aprobara, pero desafortunadamente ese proyecto no dio sus resultados porque fue hundido en primer debate. No se batió en plenaria. Sin embargo, hubo un concepto de la ESAP en la cual decían que los funcionarios de la Contraloría Municipal de Soacha sí tenían derecho. Yo me dirigí a la Auditoría General de la República, hablé con la entonces auditora general, la doctora Ana Cristina Sierra de Lombana, y le dije la situación que estaba pasando aquí en Soacha. Ella misma me dio una sentencia de Alejandro Ordóñez Maldonado, actual procurador, cuando fue magistrado del Consejo de Estado, en el cual les equiparó a los funcionarios territoriales en las mismas condiciones de los funcionarios nacionales por el derecho a la igualdad. El doctor Gerardo Arenas Monsalve fue la sentencia que inspiró para poder hacer esto, y dice: en criterio de la sala se inaplica la expresión del orden nacional del artículo primero del decreto 1042, inaplicar es prácticamente no tenerlo en cuenta, con el propósito de hacer extensivas estas prestaciones a los empleados del orden territorial. Esta ha sido la filosofía que inspiró al legislador al expedir el decreto 1919 del 2002, en tanto que extendió el régimen salarial y prestacional de los empleados nacionales al de los territoriales, cuando textualmente estableció en su artículo primero que los empleados de los entes territoriales gozarán del régimen de prestaciones sociales señalados a los empleados públicos de la rama ejecutiva del poder público del orden nacional. Yo me inspiré en estas sentencias y se sacó la resolución 309 del 2008. Ahí realmente hubo unas quejas en el cual esa queja se me archivó en la Auditoría General de la República, que fue la queja SIC 214, en el cual decía textualmente: en cuanto a la prima de servicios, el Contralor informó que mediante la resolución 208-300 reconoció la prima de servicios a los funcionarios de la Contraloría Municipal de Soacha con fundamento en el principio de igualdad consagrado en el artículo 13 de la Constitución, de la Constitución Política y Jurisprudencia relacionada, lo que es acorde con el Estado Social de Derecho. La Auditoría General considera que lo actuado por la Contraloría está en este aspecto no ha afectado de manera irregular el patrimonio público, por lo tanto no amerita investigación adicional al respecto. Eso obviamente me avisoraba también confianza. Así se siguió pagando en el año 2008, 2009, 2010. Sin embargo, otro ciudadano que no conocemos, que son de esas personas que ni son de Soacha ni nada, que son casi anónimas, me interpuso una queja ante la Procuraduría por la parte de las primas. Yo le estuve dando todos los argumentos de tipo jurídico porque no me tuvo en cuenta, esa es otra situación diferente. Y con el resultado adverso, como ustedes ya conocen, de destituirme e inhabilitarme para ejercer el cargos públicos por 10 años. Me parece injusto que, no teniendo ni el más mínimo asomo del dolo, ni de corrupción, ni de nada de estas situaciones, que quede muy claro, sino por la interpretación jurisprudencial y de la ley, se me sancione de esta manera. Sin embargo, interpuse en el día de ayer el recurso de apelación para que surta su efecto ante la segunda instancia, haciéndole ver todos los pasos que me tocó hacer para poder reconocer esta precariedad de los salarios que se tienen. Sin embargo, se ha venido fortaleciendo la Contraloría en sus áreas. Estamos a la espera también de que se elevó un proyecto para reajustar los salarios que depende del Consejo. Estamos en esas situaciones. Les digo, las Contralorías de Popayán, como la Contraloría Municipal de Montería, como la Contraloría Municipal de Yumbo, como la Contraloría de Santander, como la Contraloría de Córdoba y como la Contraloría, vienen pagando eso sin ningún acto administrativo, solamente que se ordene el pago. Lo que yo hice, y lo hice de buena fe, podía tener errores, pero no para que se me indilgara de esa manera. A ver, yo no me quiero hacer manifestaciones comprometedoras, pero sí hubo, creo yo, presiones, porque realmente esto era inaudito, que a pesar de que no se puede ni tachar de falso, ni tachar de nada, el testimonio de la auditora general, donde ella me dice que realmente está convencida de que tenemos los precedentes jurisprudenciales que tenemos y que ya ha archivado varios procesos de responsabilidad fiscal, que usted puede montar o tomar estos aspectos para tener en cuenta en su resolución. Pues qué más me quedaba a mí que tener la confianza de lo que me decía una persona de esos quilates en su momento. Entonces, también había unos conceptos jurídicos. Todo me avisoró que lo debía hacer. Por eso no me podrán indilgar nunca un dolo, porque yo eso es lo que voy a desvirtuar, o lo que tengo encaminado a eso. Entonces, imposible que estas situaciones en un Estado social de derecho no tengan la justa causa. Por encima del derecho está la justicia. Usted nos dice que el día de ayer instauró este recurso de apelación. ¿Qué espera usted que resulte después de estudiar esta apelación que usted hizo y cómo espera que se resuelva esa situación a su favor? Yo espero que sea favorable, que se estudie muy a conciencia todas las pruebas, que se estudie mi comportamiento, mi conducta como tal, a dónde estuve, qué fue lo que hice y cuál fue la conclusión que yo llegué, porque aquí, como lo digo, lo acabo de decir, no hay ni el más mínimo asomo de que haya tenido con dolo o con el fin de hacerle algo a daño a alguien, nada. Aquí se tenía la partida presupuestal, aquí se tiene todo el rango jurídico. Esto es una situación de interpretación jurídica. Ellos dicen que no tenía la competencia, que esto era del gobierno nacional y del Congreso. No, las mismas sentencias ni siquiera hoy la tienen los consejos municipales. Por lo tanto, ante tanto este vacío, hay asambleas que han incorporado a los presupuestos de las mismas departamentos y de los mismos municipios las primas. Aquí le puedo dejar ver a usted mismo que el Consejo Municipal de Cota, el 11 de junio del 2010, acá está, el acuerdo 11 del 2010, del 17 de junio del 2010, en que también dice lo mismo que yo le estoy diciendo, que procede la sala en aplicar la expresión del orden nacional, y que esta ha sido la filosofía del decreto 1919, tomó el campo de aplicación y les dio a los funcionarios de cota primas de servicio. Aquí usted puede ver que tuvo las mismas inspiraciones jurisprudenciales y no veo realmente por qué aquí la ley. Es para algunos, me cogen de chivo expiatorios, entonces tienen que mirar todo esto a nivel nacional. Es que no es posible que, como me dijo mi abogada, hay más de 90 municipios y asambleas y cuestiones que están en esta situación, que las contralorías los vienen pagando, y yo, bajo otra interpretación, se me falle y se me castigue de esta manera. Ahora, eso es algo que la misma ciudadanía tiene que cuestionar. Es que aquí no somos ciudadanos de quinta, ni funcionarios de quinta. Aquí tenemos los mismos derechos que la Constitución colombiana nos da a todos los del territorio nacional. Es que no es para mí, es para los funcionarios, es para el municipio. Esto no puede haber una discriminación así tan marcada. Sí, yo me voy realmente y me sigo, pero entonces se siguen vilipendiando los derechos de los funcionarios que tienen aquí. Ahora, y esto no es solamente a nivel de esta, sino la discrepancia y la desigualdad que hay. A propósito de este último contralor, usted mencionó en algunas ocasiones que tanto la entidad como usted, algunos de sus funcionarios, son objeto de persecución política. ¿Qué tan cierto es eso y cómo se ha manifestado esa situación? Mira, yo el año pasado estuve amenazado de muerte acá, en el cual tuve conocimiento de la Procuraduría, la Policía, todo el mundo. No se me ha brindado el más mínimo apoyo de eso. Mis funcionarios la semana antepasada fueron motivos de agresión por parte de unos sujetos que fueron acá de un proceso fiscal. El señor Raúl Castiblanco, el día que tuvo el fallo, fue apuñaleado, es funcionario de acá. Hemos estado desprotegidos realmente, porque no puedo entender más esta situación. Y yo digo, si no se quiere aquí un control, pues acábenla con la Contraloría, pero no nos persigan de esta manera. Yo estoy, lo primero, para apoyar la gestión municipal, para mirar, para enderezar, para prevenir, para corregir, como lo hemos tenido en común armonía con los demás alcaldes y todo. No he tenido nada contra nadie, pero aquí sí se vinieron lanza y ristre contra mí, y esto sí es motivo de... Ahora, ¿cómo es que los demás contralores, que esto se analizó a nivel del Consejo Nacional, hayan hecho estos pagos y no les haya sucedido nada, y yo que estoy haciendo esto se me esté persiguiendo? Contralor, usted también ha expresado que ha puesto esa situación en conocimiento de las autoridades pertinentes, pero que más sin embargo no ha habido la actuación correspondiente, no hay una respuesta eficaz respecto a la situación. ¿Por qué cree usted que puede estar presentando esto? ¿Por qué la Contraloría, usted y sus funcionarios son objeto de esta persecución que usted ha mencionado? Mire, desconozco lo que haya pasado. Lo que pasa es que yo me he entregado con ahínco, con dedicación, con honestidad, con tesón al control fiscal de la ciudadanía. Que me agradezcan o que no me agradezcan, llevo a los habitantes de Soacha mi corazón en ese sentido. Al día de mañana me reconocerán o no me reconocerán. Yo no puedo atribuir, porque no sé nada que se pueda manejar por detrás de uno. Pero lo cierto es que realmente me han venido dando como dicen, palo en este sentido. Contralor, ¿podría interpretarse que el proceso que se originó en esa investigación y la posterior sanción a la que usted fue objeto puede ser en cierta manera producto de esta situación, de esta persecución que usted ha manifestado? Mira, no me cabe la menor duda de que estando en un proceso ordinario, quiere decir que es una etapa en la cual se pueden conocer con mayor tiempo, mayor dedicación, todas las etapas probatorias, que estaba desde el año 2009 en la Procuraduría, salte de un momento a otro, de un momento a un proceso verbal, expedito rápido ya como para fumigar al Contralor. Y ya tiene. Ahora, el solo hecho de que sea provisional una conducta, como me lo dijeron, es que esto es provisional, es que esto no es ninguna cuestión de definitiva. No, es que el procurador no me tachó absolutamente, no me cuestionó, no me dijo nada, únicamente lo que se ocupó fue a recepcionar los testimonios, a recepcionar una versión mía y a sacar un fallo, o sea, de una manera pasiva, pero que me ha cuestionado, me ha dicho, ¿por qué era esto por lo otro? No, yo le expliqué. Entonces, yo pensé que habían tenido el suficiente análisis probatorio a los cuales yo confié, pero veo que realmente no fue así. Una cuestión es lo que él diga y las discrepancias que haya, pero no le da derecho a que me sancione de esa manera. Haré valer mis derechos en la segunda instancia. ¿Puede interpretarse que en ese proceso no hubo el procedimiento debido para su caso? No, no puedo decir, no puede interpretarse de esa manera, no. Porque de todas maneras, allá se me escucharon, se llevaron los testimonios. Pero como si desde el primer momento casi ya tuvieran avisorado el fallo. O sea, a pesar de que yo hubiera hecho todos los esfuerzos y que les hubiera explicado todo lo que ustedes quisieran, el resultado hubiese sido el mismo. Eso es lo que me deja entrever. Respecto al fallo, se mencionaba en ese concepto que hay una sanción y una inhabilidad por 10 años. ¿En ese momento usted continúa ejerciendo el cargo de Contralor de Soacha? Claro, porque no se ha sido ejecutoriado ningún fallo. Está pendiente de resolverse, como le digo, en segunda instancia. Y espero que valore, como le digo, las pruebas y se controvierta y se revoque el fallo de primera instancia. Entonces eso me daría, como dicen, la continuidad de todo esto. Pero no hay nada en firme todavía. Sigo siendo el Contralor como tal y por eso estoy aquí dándole la cara al periodismo y a todos los que ustedes quieran. Pero aquí estoy. El tiempo sí es complejo. Depende de la misma complejidad porque está bastante arduo, porque tendrán que estudiar toda la documentación, todo el análisis jurídico que les hice ver y puede tomar su tiempo. Decirle cuál, eso no depende de mí, depende de la misma procuraduría, de los que allá tengan en el desarrollo, de los abogados que tengan al caso mío.